compañero, toma mi fusil. Ven y abraza a tu general. Historias del rock nacional con el inigualable Dani K. Ataje surgió en 1987 a partir de un grupo de amigos que se juntaban a tocar canciones de los Ramones y algunos temas propios. A mediados de ese año lograron una presentación en Metamorfosis, un pub en la zona del Abasto, donde el encargado necesitó solo 8 temas para echarlos del lugar. La banda estaba entonces formada por los hermanos Federico y Ciro Pertusi, en voz y bajo respectivamente, Mariano Martínez y Daniel Daño Cafieri, tío de Mariano, en guitarras, y Claudio Leiva en batería. El 21 de octubre de 1987 debutó oficialmente en la discoteca Cemento, teloneando al grupo Descontrol. El 1 de febrero del 88, en uno de sus ensayos, grabaron de forma casera y muy precaria un cassette para mostrar en las compañías discográficas que se llamó Yo te amo. No obstante, la primera aparición en disco fue en el compilado Invasión 88, en el cual participaron bandas punk, entre ellas Flema. Los aportes de Ataque a este trabajo fueron Brigada Antidisturbios y el tema que hoy nos cortina, Sola en la cancha. Por diferencias musicales, Daño y Leiva se alejaron del grupo. Solo es reemplazado Leiva, con lo cual la banda quedó constituida definitivamente como cuarteto. El nuevo baterista fue Leonardo Chito de Checo. Para entonces, Radio Trípoli les propone la grabación del disco debut, que se llamó Dulce Navidad, y por falta de presupuesto de la productora estuvo integrado por solo 7 temas. Iba a lanzarse en diciembre, por eso lo llamaron así, porque es parte del estribillo del tema Papá llegó borracho, pero se retrasó su salida y vio la luz en los primeros meses del 89. Fue producido por Michel Peyronel, baterista de Riff, pero los problemas económicos pusieron al grupo al borde de una temprana disolución. Federico se retiró e ingresó Adrián Chino Vera a cargo del bajo. Mientras tanto, Ciro dejó ese instrumento y se hizo cargo de las voces. En 1990 graban El cielo puede esperar. En el 91, Rabioso, La pesadilla recién comienza. En el 92, 89-92 y Ángeles caídos. De este último, escuchemos Justicia, Ataque 77. Y a esto le llamo Ángeles Caídos fue grabado en medio de una gira nacional que abarcó 30 shows en 4 meses. Las letras mantienen la temática de los problemas cotidianos, la falta de trabajo, los jubilados. Decían por aquel entonces: queremos que sepan que si bien ahora estamos teniendo éxito, no nos hemos vuelto insensibles ni nos olvidamos de dónde venimos. Luciano Scaglione reemplazó a Vera para antes de las presentaciones del disco en obras. En franco ascenso de popularidad, graban en 1994 Todo está al revés, Amén en 1995, Un día perfecto en 1997 y en 1998 un disco de covers que se llama Otras canciones. Es en este disco que homenajean a un mito de la canción popular interpretando uno de sus temas emblemáticos. Escuchemos de Gilda, No me arrepiento de este amor, Ataque 77. Febrero de 2000 realizaron la tradicional gira de la costa atlántica argentina con 13 shows en varias ciudades. En marzo del mismo año graban en Madrid, para lo cual convocan a Jimmy Wirt nuevamente como ingeniero y coproductor. Tras su finalización, emprenden su segunda gira española con 11 shows. Al regresar a Argentina, preparan el lanzamiento de su nuevo disco Radio Insomnio, en el año 2000, para agosto. Con este nuevo disco salen los cortes de difusión como El Pobre y Beatle, donde, imitando al grupo que es homónimo a su canción, visten de forma similar, usan instrumentos parecidos y tocan en una azotea. Pero, y para cerrar esta entrega de Ataque, hoy elegimos una canción en la que avanzan más allá de su compromiso con la realidad cotidiana y por primera vez tocan uno de los temas más sensibles para nuestra sociedad. Escuchamos entonces Canción Inútil, Ataque 77. Años y el tiempo no borró el instante, esta tarde la sexual, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces. Desaparecido en la calle, de abrigos, juicio y castigo, tinta roja, escrache la pared, los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar. Va a ser adolescente siempre, es como...